Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. 11:12 de la mañana de este día jueves 20 de octubre. Se acaba octubre, pero nos quedan todavía unos cuantos programas del mejor programa de esta radio. El programa de la Escuela 324. Ay, usted que está escuchando la radio se piensa que yo estoy solo, que estoy acá hablando... ¿Solo? No. Aquí hay alguien que sabe de verdad cómo se hace esto de la radio. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo anda usted? Bien, todo bien. ¿Cómo anda? Bien. Recuérdeme su nombre, que todavía no tengo ahí los nombres tanto en la cabeza. Bienvenido a la radio 105.5. Me llamo Aaron. Hoy en este programa... Programa... Vamos a tener 5 bloques, uno de series que van a presentar Emi, Naim y Gael, quienes van a recomendar series. Tendremos un espacio de mitología que van a presentar Santi Caruso y Fili Alonso sobre mitología egipcia. Después tendremos un bloque de noticia presentado por Feli Ureta y Hilario, que va a tratar sobre las elecciones de Brasil. Habrá otro bloque de libros recomendados por Luana e Emi Pedriel. También tendremos actualidad de fútbol, comentado por Luca y Lucio y Juanchi. Y en este programa vamos a disfrutar también de la mejor música. Nos trajeron Juaco, Satya y Bauti Caruso. ¡Qué grande! Pero es un lujo este programa. Con razón, todo el mundo dice que este es el mejor programa de esta radio y tienen razón, ¿eh? ¿Y no me dijo su nombre o sí? Sí, los dije mi nombre. ¿Cómo era su nombre? Aaron. Ah, ¿cómo anda, compañero? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Nervioso o tranquilo? Un poco nervioso. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo viene la cosa? ¿Con qué arrancamos? ¿Qué sería? La mitología. Bueno, ¿le parece que pongamos un poco de música? Vamos directamente a la... ¿Usted es el que manda? ¿Puedo decir número de teléfono y todas esas cosas que se dicen en la radio? Diga el número de teléfono si tiene ganas. Si nos quieren contactar, llame del 294-478-4040. A ver, me lo voy a ir anotando. Dígamelo de vuelta, a ver. 294-478-4040. 4040. Muy bien. Y si, por ejemplo, yo vivo en... A ver, ¿dónde puede ser? En Eslovenia. Y quiero escuchar este programa de radio por internet. ¿Cómo tengo que hacer? Para bajar la aplicación Play Store, pones Redenfokes. ¿Y en Bélgica se escuchará este programa? Eso no puedo decir. Bueno, estaría buenísimo, ¿no? Que nos manden un saludo desde Bélgica. Sí. Que nos manden así un... ¿Cómo se dirá? Estás escuchando el programa de la Escuela 324. ¿En qué hablan en Bélgica? ¿Alguien sabe de este estudio? ¿Saben en qué se habla en Bélgica? Hablan francés y neerlandés. Ah, uy, tenemos dos posibilidades entonces separadores. Estaría recontra buenísimo que nos manden eso. Bueno, compañero, entonces, y este programa, le voy a hacer una pregunta. ¿Es así un programa que... pide llamado y no tiene nada para regalar? ¿No tenemos ningún premio? ¿No tenemos nada en este programa? Creo que nos llamó la atención el helado. No me diga que vamos a tener helado para sortear. Sí, claro. ¡Qué bueno! Bueno, estuvimos ahí deliberando y vamos a estar sorteando medio kilo de helado por semana, que es un montonazo. ¿Tiene el nombre ahí de quiénes son los que nos van a dar este helado para sortear? ¿Cómo figura ahí en el logo? Yo le creo que le dejé una hoja, ¿o no? Ahí estamos. Sí. Le tocó la más difícil hoy, tiene que andar presentando todo. Sí, el delivery de helados. Ahí estamos, muy bien. Bueno, entonces los oyentes y las oyentes y les oyentes van a ir dejando mensajes y a lo largo de este programa al final vamos a sortear medio kilo de helado, de delivery de helado de Villa Los Coihues. Muy bueno, muy bueno. Tenemos todos los gustos, lo que quieran. Así que me parece rico. Está re bueno el helado, está re bueno. Bueno, entonces un aplauso entonces para los señores que auspician este programa. Un lujo. Bueno, arrancamos entonces nomás. Vamos directamente. A ver, usted, ¿tiene algo de música por ahí? ¿Algo para poner? Espere que le doy un cable, porque si no le paso el cable... cállese usted. Le va a tener que sacar la funda al teléfono, ¿eh? Porque si no, se va a complicar. Ah, tengo otro. Mire, este cable mejor. Mire este. Este es un lujo. Acá anda todo tipo de celulares. Este sí. Recordemos que los DJ, las DJ, les DJ son elegidos en cada programa y que hoy va a estar poniendo música en este bloque. ¿De quién se trata el DJ? Joaquín. Muy bien, Joaquín. ¿Y qué vamos a escuchar? El primer tema va a ser Highway to Hell de AC/DC, que es una banda formada por 5 integrantes que se formó en 1973 y que el disco que lo llevó al éxito fue el que tiene este tema, que es Highway to Hell. Qué buen tema para arrancar. Bueno, cuando usted quiera, somos todo oído. Educación vial. Para el peatón, cruzar siempre por las esquinas o sendas peatonales. Esperar el momento para cruzar parado en la vereda. No correr, jugar o detenerse al cruzar la calle. Cruzar en línea recta. Si ve venir un vehículo, es mejor detenerse. Consejos de seguridad vial de séptimo grado de la Escuela 324. Continuamos en el programa de la Escuela 324, Escuela de Séptimo Grado, aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5. Recuerden que estamos sorteando medio kilo de helado, de delivery de helado. Han llegado mensajes. Ah, ¿cómo llaman ahora, eh? Manden mensaje de texto o WhatsApp y digan quiénes son los que mandan, así podemos ir anotándolo. Hola, yo... No, vamos a leer bien, Fabián. Hola, soy Jessica, la mamá de Aarón. Te mando un beso, muy buena presentación y qué buena radio. ¡Qué grande, Aarón! Su mamá está escuchando la radio. Gracias. ¿De dónde está escuchando la radio? Creo por el celu o por la chiquito radio de mi abuelo. Ah, ¿y dónde? ¿Acá en Los Caigües? Sí. Ah, qué bueno. ¿Por dónde vive? Más o menos, no calle, pero ¿por dónde? Ah, para allá, más... creo que por la derecha. Bueno, le mandamos un beso a Jessica, ¿eh? No dijo nada que quiere helado Jessica, así que si no dice nada... No la not- Bueno, vamos al bloque entonces. ¿De qué me dijo que era este bloque? El bloque... Mitología. Muy bien, bloque de mitología entonces. Hola. Hola. ¿Cómo anda? Somos Santi Caruso y... Bueno, y Feli. Y hoy les vamos a presentar la mitología egipcia. La mitología egipcia era una forma de creer basándose en que después de morir había, por ejemplo, un juez que dictaba si merecías o no un castigo. Y según los egipcios, había que honrar, obviamente, a los dioses que ellos creían. Y ahí les vamos a decir cuáles son los dioses. Algunos. Sí, como dijo Feli, hay un dios que dice si los muertos merecen castigo o no. El dios se llama Orisis, es el dios de la resurrección, el dios de la vegetación y agricultura. Él es el que decide si los muertos, las almas de los muertos, merecen castigo o no. Y acá entra su hijo Horus, que es el dios del cielo, la caza y la guerra. Y bueno, con él no hay mucho que contar. Y su mamá es Isis, es esposa de Osiris y madre de Horus. Es hija de la tierra y bueno, muchos la relacionan con Gea porque en la mitología griega Gea es la diosa de la tierra. Y a Isis la veneraban por haber enseñado a los pueblos el uso del trigo. Y además es una excelente madre. ¿Y sabía Fabián que los dioses egipcios eran humanos hasta la cabeza? Y después eran de algún tipo de animal. Por ejemplo, Horus era de un halcón. La cabeza era de un halcón. Isis era de un... La verdad que no me acuerdo. Era como un lagarto. Sí. Era como un humano, pero verde. Sí. Y acá tengo una curiosidad yo también. Bueno, Osiris. ¿Sabías que Osiris murió por su hermano Set? Lo mató. Set era el dios de la... de la crueldad, digamos, y lo representaban, el color suyo era el rojo porque la arena, como que los egipcios no les gustaba, entonces Set era el dios de la maldad y por eso terminó matando a su hermano. Sí, claro, pero todo salió bien porque, bueno, como dices, es una gran maga, lo revivió. Qué bueno. Y también los egipcios usaban para hablar jeroglíficos. Eran como una forma de letras que eran señas. Por ejemplo, si yo hago que estoy saludando, para los egipcios era una persona sentada con una mano. Y bueno, y por último les voy a mostrar 5 palabras egipcias. La primera es Mau, que es agua. Taz, que es atar. Shahei, que es derribar. Hadi, destruir. Y Fa, que es para mí la más favorita, que es liberar. La verdad estoy aprendiendo un montonazo en el día de hoy. Qué bueno que vine a este programa. Si no, me enteraba nada. No sabía. Mire, le digo la verdad, no sabía nada. Por ahí alguno de los nombres que dijeron ahí lo conozco, pero lo he escuchado alguna vez. Pero el resto de la información no conocía nada. Así que buenísimo. Sí. Bueno, ¿y en qué área o en qué materia están viendo todo esto? En realidad es así. Mitología la estamos viendo con el profe Joaco de Lengua y Sociales, pero mitología egipcia se nos ocurrió a Santi y a mí, sí. Porque, bueno, de mitología griega ya habíamos, o creemos que la sabíamos bastante, y bueno, quisimos hacer... Otra mitología. Sí, para que sepan. ¿Y por algo en especial eligieron la griega o porque nada más se les ocurrió? ¿La egipcia decís? Sí, perdón. A mí porque sí, no sé. Se dio. Porque para mí me parece muy, o sea, no sé, la mitología griega, la mitología egipcia y muchos más tienen cosas en común, por ejemplo, distintos dioses, y que en todas las mitologías tienen o un dios o varios dioses, y que, bueno, también lo parecido de diosas, por ejemplo, Isis, que es, como dijo Santi, la diosa egipcia, y de la tierra, y Gea, que es la madre de casi todos, digamos, que es la de mitología griega, tiene un muy parecido con Isis. Y bueno, claro, para más o menos que sepan los oyentes que no se diferencia mucho por las mitologías. Qué bueno. Y les hago una pregunta más y no los molesto más. Si no, ya me están mirando como diciendo, claro, ¿qué pasa, Fabiana, ahora? ¿No tenés internet en tu casa que nos pregunta a todos nosotros? No, les hago una pregunta. ¿Ustedes ven en alguna película o en alguna serie la repetición de determinados mitos, pero actualizados? Claro, por ejemplo, ven una serie actual o algún video en YouTube y te dicen, ah, pero esto es reparecido a tal mito que estudiamos en la escuela o que vimos en la escuela, ¿no? No. Ah, bueno, una curiosidad que yo tenía, sí, nomás. Y para saber más de las cosas egipcias, les recomiendo una saga de libros que está muy buena, que es del escritor Rick Riordan, que es un estadounidense, que se llama Las Crónicas de los Caín. Ahí aprendes mucho de los egipcios y como que el autor empieza a imaginar cosas, pero la base de los egipcios está, así que está bueno para leer. ¿Cómo era el nombre? Repítame lo que anotó. Las Crónicas de los Caín. Muy bien, bueno. Es difícil de conseguir, eso sí, a mí me costó mucho, pero en Buenos Aires se consigue. Buenísimo, bueno, entonces buscaremos. Sí. O sea, capaz que es un buen pedido para que haga la Biblia. Cierto. La Biblia del barrio, mire si capaz el año que sí, viene. Porque tiene. El autor también hace otros libros, también de mitología griega, y yo vi en la Biblia y tenían de eso, pero no sé si de las Crónicas de los Caín. Atento, Leonora Boto, acá hay un pedido de libros. Alejandro Berné, por favor, si notan en el próximo pedido de compra de libros. Bueno, espectacular lo suyo, ¿eh? Gracias. Felicito a ambos, al trío felicito, al señor locutor también. ¿Algo más de mitos? No, eso es todo. Bueno, y escúchenme una cosa, le hago una pregunta según señor locutor. Número de teléfono, ¿sabe cómo está el teléfono, no? ¿Sabe cómo está el teléfono? Prendido fuego con todo el sorteo del helado. ¿Qué número de teléfono tenemos en esta radio, señor Aarón? El número 294478404 y 0. Espectacular. Bueno, nos vamos a la música aquí con el DJ que tenemos de música seleccionada para este programa de la Escuela 324. Señor locutor, ¿qué nos viene ahora aquí a la radio? Hola, soy Bauti y Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres, con un total de 4 integrantes. La música es The Show Must Go On. Adelante con la música. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Another heartache, another fatal rush. tales of yesterday. We grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I face it with a grin. Escuela 324, Villa Los Coihues. Reglas de seguridad vial para conductores. 1. Respetar las señales de tránsito. 2. Encender las luces durante el día. 3. Usar el cinturón de seguridad. 4. Usar el apoyacabeza. 5. Sin alcohol al conducir. 6. Respetar las distancias entre autos. Reglas de seguridad vial para conductores. Listos, preparados para grabar. Promo FM Los Coihues, toma 5. Continuamos en el programa de la Escuela 324, programa en vivo de este 20 de octubre. Programa que se repite el domingo a las 3 de la tarde. Qué raro que vamos a estar sorteando. Compañero, usted todavía ni lo presenté, pero me surgió una curiosidad antes de presentarlo. Buenos días primero, ¿cómo le va? Buenos días, sí. Me surgió una seguridad. ¿Cómo una seguridad? Una curiosidad. ¿Cómo puede ser que estemos sorteando helado y que no haya ni un llamado, ni un mensaje telefónico? ¿Es posible esto? Sí, es posible, pero bueno, llegó recién la información sobre los medio kilo de helado, así que nada. ¿Y quién? ¿Usted tiene ahí el nombre del lugar que nos da el helado para sortear? Sí, Delivery Helados, Villa Los Coihues. Muy bien. ¿Teléfono? Lo tiene por ahí abajo. Más 54-9-2944-50-26-93. Bueno, buenísimo. Bueno, como no hay mensajes, gracias, el señor operador se ha ganado. ¿Qué? No me diga que hay mensaje. No me diga, pero usted me amargó la mañana, yo pensé que había almorzado helado. Pero sí, acá tenemos muchos mensajes. Bueno, dele. Mensajes al 2944784040. Hola, acá Leonora de la biblioteca. ¿Pueden repetir el nombre del libro para comprar? Ah, buenísimo, dígalo, compañero. Las crónicas de los Kane, de Rick Riordan. Buenísimo, igual después lo vamos a anotar, así se lo pasamos a Leonora. Y tenemos un audio también. Ay, cómo me hacen trabajar esta gente, ¿sabe? A ver, ponga el cable y vamos con el audio. Hola, soy Julia, me encanta el programa, lo estoy escuchando todo en familia. Quiero participar del sorteo, bueno, eso, chao. Qué grande, Julia es una de las oyentes de todos los programas de radio, siempre manda mensaje, una grosa. ¿Tenemos más mensaje? Sí, tenemos más. Ay, no. Buenos días, acá los estoy escuchando, chicos, soy Romina, la mamá de Satya. Saludos a Romina también. Muy bien, Santi, qué lindo, beso de mamá. Mi preferido Queen, bien ahí, Bauti, mamá. Muy bueno. ¿Cómo se llama su mamá? Marisol. Saludos entonces a Marisol. Más mensajes al 2944-784040. Buen día, ¿cómo están? Aquí Lucila, vecina del barrio. Quería preguntarles cuánto está la pauta publicitaria. Les cuento, tengo un emprendimiento hace años de verdura agroecológica. El local está en Tripay, Antú, metros, a metros de Virgen de las Nieves. Y estamos buscando promover el proyecto y la radio del barrio es un punto fenomenal. Bueno, espero noticias, ojalá se pueda. Abrazo. Muy bien, le vamos a estar pasando al compañero que se encarga de las publi, entonces, para que la llame. Qué bueno que haya auspiciantes nuevos. Congratulations, 7th grade. Big kiss to all of you, Miss Marisol. ¿Y quién es Marisol? La profe de inglés. Ajá, qué grande, qué grande. ¿Tenemos un mensaje? ¿Qué hacemos? ¿Lo anotamos para el helado o no anotamos a nadie? Me lo quedo yo, ¿eh? Muy buenos días, genio, los chicos y las chicas de séptimo. Ah, y Fabián también. Quiero el helado, Gaby, mamá de Moy. Muy bien, anotamos a Gaby, mamá de Moy. Hola, buen día. Qué lindo está el programa. Gracias por tanta info copada. Besitos a tutti. Y queremos heladito. Soy Adri, mamá de Bauti Piaggia. Muy bien, muy bien. Último. Hola, Aaron. Un saludo de Bélgica. No me diga, saludo de Bélgica. La tía, mande un saludo en belga, tía. Saludos a Aaron y todos los compañeros desde Bélgica. ¡Fua! ¡Qué bueno, qué bueno! Muy bien. Bueno, ¿tenemos más mensajes? ¿Por ahora ninguno más? ¿Estamos listos? Ninguno más. Muy bien. Bueno, entramos entonces, 2944-784040, entramos entonces, ahora sí, en el segundo bloque de este programa de radio de la Escuela 324. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las elecciones que se llevaron a cabo en Brasil el 2 de octubre. Bueno, los candidatos, los cuatro más potentes, digamos, son Ciro Gómez, que mantiene el 3% de los votos, y bueno, mantiene una alternativa distinta a lo que son Lula da Silva y Bolsonaro, los dos candidatos más fuertes. El tercer candidato más fuerte, con 4% de los votos, es Simone Tebet, que ocupa el cargo de senadora del estado de Mato Grosso del Sur. Afirma ser feminista, ambientalista, y es candidata a la presidencia de Brasil en 2022. Sigue, ahora vamos a hablar sobre el balotaje, que es entre Bolsonaro y Lula. Se va a llevar a cabo el 30 de octubre. Y bueno, vamos a hablar un poco. Bolsonaro, mantiene una idea ultraconservadora, digamos, que no se adapta mucho o no quiere las ideas nuevas que están saliendo, digamos, que son la transexualidad, la homosexualidad, digamos, nuevos gustos de música, todas esas cosas no las quiere, digamos. Es no como se aprueba. Claro, o no las respeta, digamos. Y bueno, también es, ¿cómo es esto? Tuvo varios ataques e insultos, digamos, a las personas homosexuales. Y bueno, quiere tomar como práctica legítima la tortura. Bastante raro, la verdad, pero bueno. Y bueno, se afilió también al Partido Liberal. ¿Qué es el Partido Liberal, no? El liberalismo es un ideal ultraconservador que está en contra de todo lo que está, lo contemporáneo ahora. Estos nuevos orientaciones sexuales que están apareciendo. Bueno, están apareciendo, vienen desde toda la historia, siempre están ahí. Pero ahora se están como manifestando. Claro, manifestando eso, sí. La gente lo empieza a decir. Está LGBT y eso. Bueno, Bolsonaro está en contra de esto. Y el liberalismo también. Y también un ideal del liberalismo es que el Estado no pueda influir en la economía del país. ¿Qué significa esto? Que si hay una empresa en el país, el empresario puede pagarle a sus empleados un peso y el Estado no puede intervenir en la economía. Es bastante complicado porque genera bastante desempleo. Claro, claro, es verdad eso. Y bueno, sigamos con Lula. Claro, con Lula. Lula, que es ahora el candidato más fuerte, con 48% de los votos, que no le bastó para ya ser presidente, así que por esa razón vamos al balotaje. Fue un obrero metalúrgico, sindicalista y político progresista brasileño que ejerció como 35º presidente de Brasil. Es miembro fundador y presidente del Partido de los Trabajadores, que busca mejores derechos para los trabajadores, un impuesto a las grandes ganancias, Y bueno, eso, quiere más derechos para los trabajadores y no impuesta las grandes ganancias. ¿Qué más se le puede decir? Bueno, también... Pero el 12 de julio de 2017, Lula fue condenado a 9 años de, y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, siendo la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente era condenado por corrupción pasiva. Tras lo cual, no pudo presentarse a las elecciones presidenciales del 2018, que ganó Jair Bolsonaro, quien a su vez nombró al juez Moro como ministro. Tras cumplir su sentencia, se ordenó su liberación. Bueno, también el mandato que tuvo Lula durante bueno, en las elecciones de 2006, obtuvo un segundo mandato. O sea, él tuvo un mandato desde 2002 hasta 2009, ¿no? O 2010. Claro, hasta 2010. Claro. 2010. Tuvo 2 mandatos, o sea, ganó 2 elecciones y bueno, mantuvo eso hasta que, bueno, falló en cana. Y bueno, ahora es liberado y bueno, se llevaron las elecciones a cabo. Y bueno, algo que más podemos decir de Bolsonaro es que, bueno, él fue un militar retirado, digamos, y es un político brasileño ahora, claro. Y también se lo ha criticado mucho por el manejo de COVID-19 que tuvo durante sus años. Y bueno, tuvo algunas condenas también judiciales. Así que nada, eso. Que logró evadir. Claro, sí. Por suerte. Está en oposición al aborto y en defensa de la dictadura militar del 64 en Brasil. Por lo que hay mucha polémica, porque de un lado está Lula, que está más de lo, del lado de lo popular y todo esto. Y después está Bolsonaro, que es como otro extremo. Entonces está muy peleado porque son dos extremos completamente diferentes. Claro, claro, claro. ¿Vos, Fabi, qué opinás? Y mi corazón está con Lula. Claro, y aparte, teniendo en cuenta las posturas, como decían ustedes, todas las posturas ideológicas y políticas, y también, como decían, el manejo de la pandemia en Brasil, hasta la negación de la pandemia en Brasil. Sí, eso fue un hecho muy importante, que Bolsonaro quiso difundir que el COVID estaba, no existía, como que era algo inventado. Totalmente, y aparte del tema de los recursos naturales, ¿no? En Brasil se está devastando la selva de la Amazonia. Claro, eso es lo que quiere Lula, quiere luchar contra eso también, contra la deforestación. Lula está como en contra de eso. El salario mínimo, allá en Brasil, es algo importante. Lula quiere volver a poner el salario mínimo vital y móvil. Si a los trabajadores no les alcanza tanto la plata para poder vivir bien, entonces él quiere volver a poner salario mínimo vital y móvil, que es un salario fijo, que sí o sí tiene que tener los trabajadores, que como dice su nombre, es vital y móvil, que les tiene que alcanzar para comprar comida y para trasladarse. Claro, también lo que como... no está sucediendo en Brasil, lo que no sucedió en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro. Sí, sí, también en los mandatos anteriores de Lula siempre se mantuvo el impuesto a los ricos, ¿viste? Para después, eso se distribuye, claro, para lo que es el salario mínimo, digamos. Eso es el punto que mantienen. Así que... Y les hago una pregunta que me perdí. ¿Cuándo es la segunda vuelta? La segunda vuelta es... El 30 de octubre. 30 de octubre, eso. Bueno, o sea, balotaje que... con unas dos únicas posibilidades de votación. Y ya hubo un debate entre ellos dos. Bastante polémico, la verdad. Lo vimos juntos. Bastante polémico. Pero nada. Algunos insultos, parece. Estuvo muy, muy, muy riesgoso. Bueno, esperemos que se dé para el lado de... Igualmente es el sufragio del pueblo y, claro, y de última habrá que aceptarlo, pero ojalá que se incline la balanza para el lado de Lula. Claro, ¿no? Sí, sí. Está bastante inclinada, nosotros, te diría ya, ¿eh? Pero bueno. No alcanzan los votos para que gane Lula. Pero espera, nosotros esperamos, en nuestra opinión, que gane Lula. Creemos que es lo mejor para el país de Brasil. Además de la injusta prisión, ¿no? Claro, en nuestra opinión, injusta encarcelación de Lula. Claro. Y bueno, no sé, es como, nos pareció muy injusto cuando lo leímos todo. Y además, después que el juez Sergio Moro sea nombrado ministro de justicia, nos pareció muy injusto. Pero bueno, así es la política, ¿viste? Ahí les cierro con un dato, no sé si lo habrán visto, hay un documental muy interesante en Netflix que es sobre el Lafwar, sobre todo el proceso judicial que le armaron a Lula. Sí, si lo buscan, está muy, muy bueno porque... Podríamos verlo. Lo hizo la hija de una militante de los 70 compañera de Lula, entonces tuvo acceso desde esa época a filmaciones que hacía la madre, ya cuando Lula se presentó en su primer candidatura. Está muy, muy bueno. Todo, si tienen, todo real. Si tienen posibilidad, véanlo, porque está muy, muy... Y también yo se entiende mucho de todo eso, del proceso judicial. Bueno, alucinante, compañero, muy buena información. ¿Quiénes, repitan su nombre, así cerramos este bloque? 10 puntos. Felipe Urreta y, bueno, Hilario. Hilario. Así que nada. Espectacular. Lo veremos el próximo. ¿Podemos repasar el número de la radio? Sí, por favor. 2944-784040. Muy bien. Y nos vamos entonces. El número de los helados, pará. Ah, no, espere, dígame ahí el número de teléfono del delivery de helado Villa Los Coihue. +54 9294-4502-693. Muy bien, vamos a estar sorteando medio kilo de helado. Muchas gracias, compañeros, Muchas gracias a vos, Fabi. No se vayan, que este programa sigue. Tenemos música, señor DJ, señora DJoqueta. Algo de música en este programa, por favor, quiero bailar. Vamos a poner Mientras Entre Medio, Back in Black. I hate to say it, I've been too long. Campaña de Educación Vial, séptimo grado, Escuela 324. Lista de actividades y errores que deberíamos mejorar en las calles del barrio. Actitudes discriminatorias. Los hechos de violencia. La ausencia de conciencia social en los peatones y en los conductores. Exceso de velocidad. No mirar antes de cruzar. El uso del celu en la calle. No estacionar en doble fila. No respetar la parada del bondi. No poner balizas al estacionar. No respetar la salida y entrada de la escuela en cuanto a los peatones y conductores. Campaña de Educación Vial, séptimo grado, Escuela 324. Lista de actividades y errores que deberíamos mejorar en las calles del barrio. Al cruzar la calle, mirar a los dos lados. Manejar con atención. Estar siempre en la vereda o no tan cerca de la calle. Si estás cerca de una escuela, baja la velocidad. Estacione de forma adecuada. Y recuerda no usar celu en el auto. Consejos de Educación Vial de séptimo grado de la Escuela 324. Continuamos en vivo en el programa de la Escuela 324. Compañero, le ha tocado en este momento asumir el cargo de locutor. Recordémosle, contémosle a quienes lo saben, que la escuela queda a ¿cuánto de acá de la radio? ¿Un cuarto de cuadra? Sí, más o menos, re cerquita. Están, entonces fue la primer mitad del séptimo y está volviendo ahora, está viniendo la otra mitad que tiene que hacer el programa. Bueno, ¿se acuerda el número de teléfono de la radio usted? El número de teléfono es 2944-784040. Espectacular. ¿Y el número de y el nombre de quien nos da medio kilo de helado para sortear lo tiene por ahí? El nombre es Delivery de Helados, Villa Los Coihues. Muy bien, ¿número de teléfono? Más 54-92944-502693. Espectacular. Bueno, han llegado los compañeros. Gracias por hacer el aguante, señor locutor. Están entrando aquí al estudio quienes son los encargados del próximo bloque. Vamos nomás, recordemos que este programa se repite los domingos a las 3 de la tarde, que estamos sorteando este medio kilo de helado, mientras se van aquí acomodando los compañeros y compañeras que van a estar a cargo de este bloque número 3, que no quiero ni adelantar de qué se trata este bloque, pero parece que va a estar así como recontra re buenísimo. Compañero, ¿le puedo pedir que cierre la puerta antes de arrancar con el bloque? Yo mientras voy a leer un mensaje más que tengo, así se terminan de acomodar. Hola, ¿cómo están? Acá desde Buenos Aires, soy la Abu de Feli. Como siempre, gracias. Me alegra ver el compromiso y aprendizaje de les chiques. Un placer, cariño. ¿Dónde está Feli? Se fue ya, ¿no? Se fue para la escuela. Bueno, Abu de Feli, nos encantaría saber el nombre. Abu de Feli, ¿cómo se llama la Abu de Feli? Y ahora sí, entramos en el bloque número 3. Se están acomodando los conductores. Muy buenos días, conductores de este bloque número 3 del programa de radio de la Escuela 324. ¿Quiénes estarán a cargo de este bloque número 3? Somos Luana, Emilia, Naim, Emilia Perdriel y Gael. Muy bien, bueno. ¿Y de qué va a ser este bloque? Van a ser dos bloques, solo que estamos en la misma cabina. Muy bien, acérquese un poquito, acérquese más al micrófono todo. Ahí estamos re bien, porque si no queda medio bajito. Bueno, ¿y de qué va a ser entonces? Algunos van a recomendar series para ver y otros van a recomendar libros. Muy bien, ¿y con qué arrancamos? Con series. Recomendaciones de series y de libros. Qué buen bloque, qué buen bloque. ¿Qué se viene primero? ¿Sorteamos? Elijo yo. En esta mano tengo uno y tengo otro. ¿Qué va primero? ¿Cuál elige usted? El helado. Series. Salió sorteado primero. Así que se vienen las recomendaciones de serie en el programa de la Escuela 324. ¿Con qué arrancamos entonces? Yo voy a recomendar una serie y después va mi compañero Gaela. Muy bien. ¿Y de qué serie se trata? La que voy a recomendar es The Addend, 2. El parque de terror. Es una serie que se puede encontrar en Netflix. Es de animación con personajes de la comunidad LGBT. El creador de esta serie se llama Hamish Tale. Y la serie es para mayores de 7 años. La serie se trata de dos adolescentes que van a una entrevista de trabajo en un parque de diversiones embrujado y a partir de ese día su vida se llena de acontecimientos extraños y paranormales. Y ahora va Gael. Y les hago una pregunta, ¿dónde puedo encontrar esta serie? En Netflix. Ah, en Netflix, muy bien. Bueno, compañero, usted, ¿recomendación de serie aquí en el programa de la Escuela 324? Hola, bueno, yo la serie que voy a recomendar es Cobra Kai. Muy bien. Es de la saga de Karate Kid, que muchos habrán visto. Y bueno, 34 años después de los eventos del torneo de Karate All Valley de 1984, Johnny Lawrence busca abrir de vuelta el dojo Cobra Kai, rabiando su rivalidad con el exitoso Daniel LaRusso. Bueno, tiene 5 temporadas, 10 capítulos cada una, y bueno, eso. ¿Y la está mirando usted? Sí. ¿Está buena? Sí, se encuentra en Netflix. ¿Y qué temporada va, me dijo? Hay 5 temporadas. Yo ya la terminé hace onda. Ah, bueno. Y le hago una pregunta. ¿Usted cuando mira, qué mira? ¿Una temporada toda así de corrido o mira un capítulo la semana que viene, otro capítulo así? Cuando sale una temporada me... No, la miro todo un día. Oh, qué bueno, qué bueno. Bueno, está bien. ¿Y cuánto dura cada capítulo más o menos? Y los primeros capítulos de la primera temporada duran entre 30 minutos y 20 minutos, pero después ya se va alargando. Está bueno. Bueno, la voy a buscar. ¿Cómo se llamaba entonces la serie? Cobra Kai. Bueno, y usted, compañera, ¿cómo se llamaba su serie? Que me olvidé, no me quiere decir porque ando mal de memoria hoy, ¿vio? The Addend, el parque de terror. Muy bien, ¿y esa también de Netflix? Sí. ¿Cantidad de temporadas? 2. ¿Y cómo hace usted también? ¿Mira una por semana o mira uno tras de otro? Sí. Uno tras de duro 2 días en completarme la serie. Y quedan con los ojos como 2 huevos duros. Que dicen, vení a comer, que tenemos que almorzar. No puedo, estoy mirando la serie. Así es. A full. Muy bien, buenísimo. Bueno, espectacular entonces con las recomendaciones de Dead End y Cobra Kai. Así sería. Sí. Qué bien que hablo en inglés. Cada día hablo mejor en inglés, pero... Y ahora se vienen las recomendaciones del mundo de los libros aquí en el programa de la Escuela 324 a cargo de... Luana y Emilia. Muy bien. ¿Con qué vamos primero? Bueno, el primer libro se llama Las Crónicas de Narnia, el sobrino del mago. Está escrito por C.S. Lewis. Probablemente muchos lo conozcan por las películas. Un dato es que las películas están basadas del segundo libro en adelante, y el que yo traigo es lo previo a las películas. El libro es de fantasía y misterio. Trata sobre dos niños, Polly Plummer y Diggory Kirk, que son víctimas del poder de unos anillos mágicos. Son arrojados a otro mundo en el que una malvada hechicera intenta convertirlos en sus esclavos. Entonces aparece un personaje sumamente importante con el que vivirán aventuras y crearán algo muy relevante para los siguientes libros. ¿Cómo se llamaba, me dijo? Las Crónicas de Narnia, el sobrino del mago. ¿Y cuántos libros hay ya? Pero hay varios, ¿no? Me imagino sí, que... Sí, son varios. ¿Y usted los tiene? Nada más el primero. Bueno, así que... ¿Cuándo cumple años usted? 29 de abril. Bueno, para el 29 de abril ya está el regalo, entonces se viene el tomo 2. Muy bien. Vaya a saber usted qué está leyendo 29 de abril. Falta un montonazo. ¿Cuántos años cumple el 29 de abril? 13. Oh, buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿algo más, compañera? No. Muchísimas gracias, entonces. Pasamos a la siguiente recomendación de libros. El siguiente libro se llama Panqueques de manzana. Me está cargando. Parece de cocina, pero no, no, nada que... Me está cargando. Está escrito por María Inés Garibaldi. Y este libro trata de un niño y su madre. Y un día la madre tiene que dejar al niño solo en la casa porque se tiene que ir a trabajar. Pero no tiene quien lo cuide, así que lo deja con un vecino viejo de al lado. Y pasa cosas extrañas mientras lo cuida. Les recomiendo el libro, a mí me encantó y está buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Repítame el nombre, por favor. Panqueques de manzana. ¿Y el autor lo sabe? Sí, María Inés Garibaldi. Muy bien. ¿Y qué? ¿Lo tiene este libro, el suyo? Sí, lo tengo, lo tengo. Desde los 7 años lo tengo. qué bueno. Bueno, en algún programa pueden traer los libros que recomiendan también, así los conozco. Sí, sí, obvio. ¿No? Bueno, y recomendamos de paso, ya que estamos hablando de libros, que quienes quieran pueden visitar la biblioteca del barrio también. Claro, ven, acérquense. Que está re buena la biblioteca del barrio, tiene un montón de materiales totalmente actualizados y nuevos, y también de colección. Así que está re bueno. Bueno, ¿alguna otra recomendación? Sí, hay dos libros más. Ah, bueno, dele nomás. Se llama El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Es una novela policial y de misterio que trata de un científico y su hija, a la cual intentan asesinar en su habitación. Pero lo raro es que la habitación está completamente cerrada. Por esta razón llaman a policías y detectives. Y gracias al protagonista de esta historia, Josephine, llamado Rowlett Bill, reportero del diario Le Époque, sale a la luz una sorprendente verdad. Wow, buenísimo. ¿Cómo se llamaba? El misterio del cuarto amarillo. ¿Y ese lo tiene usted también? Sí. Qué bueno. ¿Les gusta mucho leer? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a la cuarta recomendación. El último libro que vamos a presentar, seguro muchos los van a conocer, el nombre, y es Alicia en el País de las Maravillas. Ese sí. Pero el libro está buenísimo. Muchos habrán visto las películas, pero no el libro. Es un increíble libro, tiene detalles que la película no cuentan o no muestran. A los que no saben, el autor es Lewis Carroll, y trata de una niña aproximadamente de 8 años, muy creativa, llamada Alicia, que accidentalmente cae en un mundo muy loco y lleno de maravillas. En el transcurso de la historia va conociendo a personajes muy alocados. La verdad, les recomiendo un montón que lean el libro porque es maravilloso. ¿Lo leyeron las dos? Yo sí. ¿Vos? No. Ah, está re bueno, está re bueno. Es un libro para leer, ¿eh? Te abre así la imaginación. ¿Y qué personaje es el preferido para usted de Alicia en el País de las Maravillas? Para mí, tengo la Reina de Corazones, que está repicada. Y después tengo el gato re chiflado ese. Yo cuando era chica lo quería de mascota. Se lo pedí, che, mami, dámelo. Conseguime un gato como ese, ¿no? Claro. Bueno, buenísimo. Bueno, muy bueno este bloque de recomendaciones de series y libros. La verdad, un verdadero placer que estén haciendo recomendación. Yo anoto todo. Yo después me lo llevo. Y cuando me junto con gente de la edad de ustedes, les digo, a ver, por ejemplo, ¿viste en la tele Dead End? Ah, ¿no viste? Yo ya la vi. Mentira, es lo que me cuentan ustedes. Así que cuéntenme la verdad, porque si no, perdí. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por estar en el aire de su programa de radio. Muchas gracias a vos. Gracias. Hasta buenísimo. Luego. Se viene la música. ¿Tenemos música o no tenemos música en este programa? A ver. Acérquese, por favor. Yo elegí Everybody por los Backstreet Boys, que es una banda fundada en Orlando, Florida, el 20 de abril de 1993, con un total de 5 integrantes. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah, rock your body right. Back streets back, all right. Hey, now, oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Bye. gonna tell the world, make it understand. As long as there'll be music, we'll be coming back again. Consejos de seguridad vial de séptimo grado de la Escuela 324. ¿Qué es la educación vial? La educación vial es la preocupación, enseñanza y el propósito de generar diversas acciones que logran traducir y, en lo posible, terminar con los accidentes de tránsito. Consejos para peatones y conductores. Lo básico sería respetar señales de tránsito, fijarse si las luces del auto funcionan bien, no andar ni cruzar mirando el teléfono y no estacionar nunca en el medio de la calle. Consejos de educación vial de séptimo grado de la Escuela 324. Y recuerden usar cinturón en el auto y en la moto casco. Y ya entramos en el último segmento del programa de la Escuela 324 del día de hoy. Programa que se repite el domingo a las 3 de la tarde si usted se lo perdió. Pero no se vaya, porque antes de que nos vayamos nosotros tenemos que hacer el sorteo del helado. Pero se viene ahora todo el bloque deportivo en el aire de esta radio. Arranca el deporte. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, periodistas deportivos de este programa de la Escuela 324. ¡Qué trío, mamá mía! ¡Qué trío! ¿Cómo andan? ¿Todo bien vos? Muy bien, de lujo. ¿Quiénes van a estar en este bloque? Luca. Juanchi. Lucio. Muy bien. ¿Deportes? Fútbol. Ah, fútbol, directamente. ¿Hay otro deporte que no sea fútbol? ¿Existe otro deporte? No. Menos este año que está el Mundial, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando? De las noticias de fútbol actuales. Adelante, cuando ustedes quieran. Y para arrancar un poco fuerte, les vengo a mencionar los actuales ganadores del Balón de Oro, que serían Karim Benzema, con su primer Balón de Oro en toda su historia futbolística, y Alexia Putellas, que sería su segundo Balón de Oro. Y escúcheme, ¿qué? Yo no sé nada de fútbol. ¿Qué es un Balón de Oro? Se le entrega al mejor jugador de la temporada, el que tenga más premios, más goles. Bueno, esas serían las estadísticas. Claro, mejores estadísticas. Ajá, ¿y quién lo entrega? Depende del año. Lo pueden entregar leyendas del fútbol o otra gente. Claro, pero digo, ¿quién decide qué es el mejor? ¿Quién es el mejor jugador? Votación. Ah, es una votación, muy bien. ¿Y es a nivel mundial? Sí. Ah, está bien. Bueno, siempre ganan en Europa, ¿no? Me imagino. Sí. Están todos allá, los mejores, dicen. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, señor. Más información deportiva en el programa de la Escuela 324 de FM Los Coihues. Y siguiendo con los premios, el jugador africano Sadio Mané le entregaron el premio Sócrates, que se le entrega al jugador con más actitudes humildes en todo el año. Y el premio Iashin, que se le entrega al mejor arquero de la temporada, se le entregaron a Thibaut Courtois, el mejor arquero actual. Qué nombre más difícil. No hay ninguno que se llame José González, por ejemplo, ¿no? Todo Europa. Ah, está bien. Bueno, muy bien. Más información deportiva. Vio que en los programas deportivos hay que pelear. ¡Pero vos ven que te hagas! No sé, ¿por qué se pelean tanto los periodistas deportivos? Más rating. Más, que por eso, dice entonces. Bueno, nosotros somos el único programa deportivo que nos llevamos bien de la historia del fútbol. Adelante. También hubo un robo en esta gala del Balón de Oro que perjudicó al Real Madrid. Esta sucedió cuando mencionaron al premio al mejor equipo ganado, el Manchester City. Aunque ganó Premier y llegó muy lejos en la Champions, el Real Madrid ganó la Champions, la Liga Española y tuvo al mejor jugador del Balón de Oro que la ganó, que fue Karim Benzema. Y para cerrar esta gala, Pablo Gavi ganó el premio Copa que se la entrega al mejor jugador sub-21. Buenísimo, espectacular. ¿Había una alarma ahí? ¿Se me coló una alarma o era por lo del robo? Por el robo, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Algo más de información deportiva? Sí. Pasando del fútbol europeo al fútbol latinoamericano, en este campeonato argentino se están jugando en la liga para ver quién sale campeón entre Boca Juniors, Racing Club y Huracán. Y siguiendo con el fútbol argentino, el director técnico Gallardo se retira del fútbol argentino y de River Platense. No, yo me dije que usted se ríe y yo lloro, pero que nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Información deportiva aquí en el aire de FM Los Coihues. Se me han tentado los columnistas deportivos. También, acuérdense que el Mundial empieza el 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre. Ajá. O sea que van a tener casi el último año, el último mes y pico de escuela van a tener el Mundial. Y en el viaje egresado vamos a ver un partido solo. En el viaje egresado. Todo lo demás acá. Está bien. Igual son re temprano los partidos, ¿no? El primero, después los demás son a las 4 de la tarde. ¿Ah, sí? Ah, yo pensé que eran re temprano. Bueno, ¿algo más de información deportiva? No. Bueno, yo lo que quiero saber es una apuesta de quién va a ser el campeón del torneo argentino. A ver, que esto queda grabado, ¿eh? Y las candidatas serían Brasil... No. Del campeonato argentino, dije. Ah, del campeonato. Sí, del campeonato argentino. Yo soy más de cabotaje. Lo quiero ver, Boca. Boca, Racing o Huracán, esas son las tres. Sí, ¿y qué hacemos? Y por yo soy de Boca, voy a decir Boca, no la quiero mufar, pero... No lo mufa, ¿eh? Claro. Está bien, ¿y usted arriesga algo? No sé, nada. Yo ya hice una apuesta. Ah, ¿y apuesta? Bueno, está bien, me imagino con que... Con la mamá. Y yo no, porque San Lorenzo está en octava posición. ¿Y Chevio no apostó nada? Sí, conmigo. Chevio, y el otro dice, portero también. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué apostaron? Dos alfajores. ¿Que sale campeón quién? Si sale campeón Boca, me dan a mí. Y si salía campeón River, que ya no pueden, se le daba a ellos. Está bien. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, ¿Estamos con toda la información deportiva? Sí. Bueno, buenísimo. Estuvieron en este bloque de deportes en FM Los Coihues. ¿Nombres? Luca. Juanchi. Lucia. Muy bien. Y ahora sí, lo que usted estaba esperando, lo que todos los vecinos y vecinas estaban esperando, se viene el sorteo del helado. El nuevo show del helado, que se viene el sorteo aquí en el aire de la 105.5. Vamos a ver. Tenemos, Joaquín anda por ahí con el listado de quienes pueden llegar a ganar el helado. Se ha agregado un mensaje que dice, uno que había dicho, hola, soy Labu de Feli, como siempre, gracias. Labu de Feli se llama Mercedes, gracias por todo lo que hace. Hagamos una cosa, Joaquín, numere usted. Numere, póngale del 1 al tanto a los que han llamado y vamos a sortear en este momento el helado de delivery de helado de Villa Los Coihues, que le agradecemos nuevamente. 2944-5026-93, si querés pedir el mejor helado del barrio, te entregan directamente en tu domicilio de 6 de la tarde a 10 de la noche, podés hacer tu pedido y te entregan en el barrio de Los Coihues. Y hay que consultar si vivís en Arelauque, no Villa Lago Gutiérrez, puede ser que te lleven el helado también. Así que se viene el sorteo. ¿Cuántos tenemos, Joaquín? ¿Cuántos números tenemos? 9 números. Bueno, sin mirar, alguien que no haya visto la lista. ¿Quién no vio la lista? Usted, a ver, va a tener que decir un número del 1 al 9. Un número que va a decidir quién en este barrio será la envidia de todos los vecinos. Porque pasará por ahí por la calle con medio kilo de helado, que vamos a estar sorteando cada semana medio kilo de helado. Número del 1 al 9, compañero, máxima atención. El 4. El 4, y el ganador del helado en Villa Los Coihues es... Marisol, la mamá de Felipe Urreta. ¡Qué grande, Marisol! Se ha ganado el helado, espectacular. Bueno, después vamos a ver cómo se ponen de acuerdo. Le vamos a pedir el número de DNI y el nombre a Marisol y ahí le pasamos. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Gracias por estar en el aire de este programa. Sí, lo escucho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué rompí? Para Feli, el medio kilo helado, ¿eh? Bueno, hay un montón de gustos que pueden elegir. Nos vemos la semana que viene, no, la otra con ustedes. La semana que viene el programa del otro séptimo. Y el domingo se repite este programa de la Escuela 324. Hasta la semana que viene. Sí, que acá el DJ que ahí me ha dejado un encargue de último momento. Se viene el tema final de este programa que vendría a ser... Como Bauti no está presente, yo y Joaco, va, en realidad los tres, elegimos Biret de Michael Jackson. Él nació el 29 de agosto de 1958 y murió el 25 de junio del 2009. We'll be right back. Estás escuchando FM Los Coihues 105.5.